el territorio y de los derechos humanos. También exigieron el cese de los proyectos extractivistas y de otra índole, que significan el despojo de tierra y territorios de comunidades indígenas, garífunas y campesinas, informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. En Nicaragua. También en Nicaragua, la sociedad civil organizada atendió al llamado de solidaridad con Berta Cáceres y el pueblo hondureño. Sin embargo, tuvieron que enfrentar la prohibición de la Policía Nacional para acercarse hasta el consulado hondureño, en lo que denunciaron como un intento de represión de la protesta. Desde Radio Universidad en Managua, nos amplía Nelson Rodríguez. A 3 meses del asesinato de la activista Berta Cáceres, un grupo de personas de diferentes organizaciones de la sociedad civil nicaragüense realizaron un plantón para exigir al gobierno de Honduras que esclarezca el crimen. La Policía Nacional, a petición de las autoridades del consulado hondureño en Managua, le bloqueó el paso a los manifestantes, quienes tuvieron que realizar su protesta a unos 100 metros de la sede diplomática. Patricia Orozco, de la organización de mujeres Las Petateras, dijo que esto demuestra el desprecio de las autoridades hondureñas a las demandas por la justicia de Berta Cáceres. Aquí, cuando intentaba avanzar hacia el consulado y la policía le impidió que se acercara al edificio. Nosotros hemos venido 3 veces a la Embajada de Honduras. 3 veces hemos entregado cartas, hemos estado allá, a la orilla. Y nunca han pedido protección como nos han impedido hoy. Eso ya es personal de cada persona, de cada funcionario. Yo no me puedo pensar ni decir por él. Y es una embajadora, no es embajadora. Pues lo que sea, es genérico, por favor. No, no es genérico, no es genérico. Pero yo quiero saber por qué. ¿Por qué la policía impide a los ciudadanos y a las ciudadanas poder llegar hasta la embajada? Porque ya le digo, 3 veces hemos venido y las 3 veces hemos llegado hasta allá. Eso es lo que le puedo decir. Sí. Al negar el acceso hacia el consulado hondureño, los manifestantes realizaron su protesta a una cuadra de la sede, donde dieron lectura a un pronunciamiento sobre el cual nos habla Marta Flores, del Comité Nicaragüense de Solidaridad con el Pueblo Hondureño. Estamos sumándonos a una acción global, es un llamamiento a nivel global, como explico, que tiene que ver entonces con hacernos presentes en las diferentes embajadas de Honduras en el mundo para seguir exigiendo justicia por el asesinato de Berta Cáceres. ¿Cómo ven la actitud de que la embajada, el consulado cerró a una cuadra, no le permiten acercarse un poco más a la sede? Bueno, es lamentable realmente porque nosotros como ciudadanas y ciudadanos tenemos todo el derecho de poder expresar y de poder exponer realmente nuestros planteamientos. En realidad, nosotros queremos hacer énfasis en 2 cosas importantes. El asesinato de Berta Cáceres es un asesinato político, es un asesinato que tiene que ver con el trabajo, con su posicionamiento político, con la lucha por la defensa de los recursos naturales, por la lucha de los derechos de los pueblos indígenas también. Entonces, el estar aquí exigiendo justicia por el asesinato de Berta hace parte de nuestro compromiso, no solamente por la figura de lo que es Berta, sino por las luchadoras y luchadoras también de nuestra región. Somos muchas y muchos que estamos demandando, que estamos exigiendo justicia. Y la otra exigencia tiene que ver justamente para que el proyecto Aguasarca, que es el proyecto contra el que estaba luchando Berta, realmente se cancele el financiamiento. Los y las manifestantes dirigieron una carta a la embajadora de Honduras en Nicaragua, Diana Gabriela Valladares, donde le exigen al gobierno esclarecer el crimen de Cáceres, el repudio a los asesinatos selectivos de defensores de derechos humanos, y le manifiestan también que se suman a las exigencias del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, sobre estas demandas.

En México, 8 de cada 10 perros viven en la calle. Por eso, sectores animalistas se han organizado para velar por la calidad de vida de estos animales. Desde Radio Teocelo nos informa Edith Peredo. El proyecto Comedoc llegó a México hace algunos meses y se ha extendido por varios puntos de la República. Apenas el pasado mes de marzo, la ciudad de Huatusco, en Veracruz, se sumó a la lista de estos comedores para perros y gatos en condición de calle. Francisco José Bringas, originario de esa misma ciudad, tiene más de un año colocando alimento para perros afuera de su casa. A través de Facebook se enteró del proyecto Comedoc y decidió solicitar información. Un día buscando pues publicaciones así sobre perros y todo eso, también vi posteado una publicación de Comedoc México y me llamó la atención ver de qué se trataba. Entonces decidí ponerme en contacto con ellos y fueron ellos los que me fueron guiando paso a paso para poder hacer llevar a cabo este proyecto aquí en Huatusco. De hecho, somos la primera ciudad de Huatusco en los 222 municipios del estado en lograr hacer esto y pues que ojalá se pueda regar en todo Veracruz, sería algo fabuloso, ¿no? Comedoc se trata de un contenedor hecho en lámina galvanizada. Soporta un peso en comida de 22 kilogramos. Tiene una puerta frontal corrediza que permite ingresar el alimento que posteriormente será consumido. Además, cada lado del dispensador tiene unas estructuras que permiten colocar recipientes para llenar con agua. Y cada depósito puede contener hasta 4 litros. El proyecto Comedoc fue concebido con el fin de generar una calidad de vida a los perros vulnerables en condición de calle, pues buscando una manera integral de apoyarlos. Comedoc también se enfoca a los gatos callejeros, no solamente a los perros. Y bueno, este proyecto incluye la esterilización y adopción de aquellos perritos que se acercan a comer a los dispensadores. La visión de Comedoc es lograr dignificar a los animales en condición de calle. Nosotros sabemos que se considera que los animales son parte de la sociedad y nosotros debemos ser responsables por contribuir a su bienestar, ¿no? Frenar la superpoblación que existe y la reproducción indiscriminada de los animales. Muchas veces esta reproducción indiscriminada la causa el hombre por negocio, ¿no? Por sacar un lucro. Y una vez que lucran con los perros y ya las perras están muy lastimadas o dañadas, las sacan a la calle, se quedan con un cachorro y vuelven a repetir la historia. Por ahora, bueno, pues somos un grupo de personas particulares, sin ánimo de lucro, con el objetivo común de generar compasión a la comunidad y sensibilizarlos acerca de la tenencia responsable de animales de compañía, pues ya que es la fuente principal de animalitos que están en la calle, no los perros y los gatos. Se considera que Proyecto Comedoc es un proyecto integral porque involucra todos los aspectos claves para poder generar el impacto adecuado en este problema. Aquí pues estamos pidiendo a la gente de buena voluntad que se una. Hay un dato curioso que acabo de leer donde dice que el 80% de los perros que existen en México, del 100%, perdón, el 80% están en la calle y solamente hay un 20% en las casas. O sea, si te pones a comparar que el 80% del 100% de los perros en México viven en la calle, pues es alarmante, ¿no? Nosotros, pues obviamente somos respetuosos de todos los ideales y sabemos que hay gente que lucha por otros ideales y son muy respetuosos. Comedoc ha querido pues preocuparse y ocuparse de los perritos y los gatitos, que son quienes a veces menos tienen apoyo en este sentido, ¿no? Es como nace la idea. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Edith Peredo desde Radio Teocelo, Veracruz, México. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Guatemala. Como cuando usted y su familia organizan una cooperacha para juntar unos cinco y comprar un regalo a algún ser querido. Así se organizaban los ministros de gobierno del expresidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti para darles regalos a ambos en sus cumpleaños. Solo que los regalitos en esta ocasión consistían en costosas propiedades, una lancha y hasta un helicóptero. Para costearlos, los ministros recurrieron al lavado de dinero y otras formas de enriquecimiento ilícito, por las que ahora se encuentran envueltos en un nuevo escándalo de corrupción al descubierto. Damos el pase a nuestra corresponsal Carolina Rivas, que nos informa.

Hola, soy Bruno Cotto, de la Red de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos. Yo apoyo la ley porque quiero más contenido costarricense en los medios de comunicación. Por eso, le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. Consumir los productos de las ferias del agricultor es consumir vitalidad y salud. Una dieta rica en frutas y verduras aporta los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para estar siempre saludable. En la feria encontramos variedad de productos frescos para una dieta más rica y nutritiva. ¡Vamos a la feria! Alimentos nacionales, ricos y saludables al mejor precio, traídos directo de nuestra tierra a su mesa. En Guatemala. La sequía en el este de Guatemala golpea a una población ya de por sí vulnerable y empobrecida. Organizaciones llaman la atención sobre la necesidad de dar prioridad a esta problemática que causa una seria crisis alimentaria a más de 1 millón de personas. La información con nuestro corresponsal Luis Ovalle de la agencia Serigua. Hola amigas y amigos. Miles de habitantes del este de Guatemala, afectados históricamente por la pobreza, padecen una prolongada sequía que ha derivado en una crisis alimentaria. En un país donde cerca del 60% de la población vive en pobreza, con menos de $3.5 al día, el hambre siempre es una preocupación. Pero ahora ha golpeado especialmente a una zona tan vulnerable a las sequías que le ha valido el sobrenombre de Corredor Seco. La sequía en esa región se ha extendido desde 2012 y ha provocado que más de 1 millón de personas requieran asistencia alimentaria en esta época del año por parte del gobierno. Expertos han dado en llamarle hambre estacional a la situación que se vive en la zona entre junio y septiembre, cuando los campesinos enfrentan mayor desempleo al acabarse las cosechas de maíz y frijol y el corte de café de la zona, una de las pocas fuentes de trabajo. Candida Rabanales, directora de Save the Children, anotó al respecto. Obviamente el fenómeno del Niño también ha afectado, ¿verdad? Sabemos que son unas lluvias muy, pero no nada fuerte que esté realmente sucediendo ahí. Entonces el fenómeno del Niño ha venido a afectar y obviamente no ha habido recuperación, ¿verdad? En cuanto a las cosechas, en las siembras que ellos han hecho, los cambios climáticos que han habido, ¿verdad? No hay una fecha como antes que se decía a principios de se empezaba a sembrar y luego se sabía cuándo iba a estar la cosecha. Todos estos cambios que han habido significa que sí se tiene que hacer, ¿verdad? Una implementación muchísimo más integral. La Secretaría de Seguridad Alimentaria de Guatemala informó en mayo que, en conjunto con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, atenderían a unas 21.000 familias con transferencias de dinero a cambio de trabajos comunitarios hasta septiembre como una manera de enfrentar la falta de empleo. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Ahora puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través del sitio web del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, serigua.org. En México. Más de 1,000 asesinatos de odio contra personas gays, lesbianas, bisexuales o trans desde 1995. Denuncias sobre cómo la Iglesia Católica promueve la discriminación contra estas poblaciones y opiniones encontradas sobre la disposición del presidente Enrique Peña Nieto de impulsar la aprobación del matrimonio igualitario en todo el país. En este contexto, se desarrollan los preparativos para la Marcha del Orgullo LGBTI en México para el próximo 26 de junio. Sobre este tema nos amplía Sandra Luz Cruz, de Radio Huayacocotla. Saludos, como siempre, a las audiencias del informativo Voces Nuestras. Desde México, esta es la información. Denuncian que en México, la propia Iglesia Católica fomenta la violencia contra las personas homosexuales. La matanza de personas en un bar gay de Orlando, en los Estados Unidos, provocó varias reacciones en quienes defienden la diversidad sexual en México. Más allá de fronteras, la tragedia ocurrió en un momento en el que la violencia homofóbica en México aumentó por los mensajes de odio de la propia Iglesia Católica, según aseguran activistas. A pocos días de la Marcha del Orgullo Gay en la Ciudad de México,